buenas tardes. No sé si hace falta el micro, pero... ¿Hace falta? Sí. Sí, verdad, mierda. Bueno, que me han dicho que por favor presente el espacio y nada, voy a presentarlo un poco porque veo que hay cara nueva, así que igual hay gente que no lo conoce. Somos de... ¿Se escucha bien? Sí. Somos del colectivo de la Anónima y esto empezó en 2016, que estábamos en otro espacio, un poquito más aquí en esta misma calle, en una planta que era un primer piso. Y a raíz del coronavirus, pues nos vinimos aquí y empezamos a compartir espacio con la gente de Tramayor, que es pues todo lo que veis aquí alrededor, gente que se dedica al mundo de la cooperativa, ONG, a ilustradores, gente haciendo tatuajes, como se escucha. Aquí como que es un espacio muy diverso que da cabida a muchas actividades culturales, políticas, de formación, más artísticas, como lo que vamos a ver hoy. Y bueno, poco más. Este es el sitio donde estáis, si tenéis alguna duda, pues luego... Podemos seguir hablando sobre el espacio, pero yo creo que el protagonismo hoy no lo tiene la Anónima ni Tramayor, sino que lo tiene pues Carmela, las compas de Arta Teatro, y bueno, sorpresa flamenca o no sorpresa flamenca, eso no sé. Así que gracias por venir y disfrutar. Buenas tardes. Pues estamos aquí muy felices y bueno, ¿por qué no? Vamos a sentar. Ok, ahí mejor. Pues estamos aquí para celebrar algo bien especial, ¿no? Yo creo que entre mucho nervio, siempre que nazca un libro hay muchísima, pues todo un proceso detrás, y en este caso hay un proceso todavía más, pues de más valor y de mucha valentía. Y yo particularmente vengo solo a presentar, que igual no necesita presentación, a esta persona, esta maravillosa mujer teórica, comadre, hermana en resistencia y muchas otras cosas más que ustedes ya saben y que yo no tengo que repetir, pero que pues sí es bonito empezar el acto de esta manera. Yo vengo un poco en representación de Caótica. Caótica Libros pues es una editorial asentada en Madrid. Desde hace 2 años empezó su actividad en 2020. Caótica está enfocada en 4 ramas principalmente, que son el feminismo, la ecología o el ecofeminismo, las teorías queer y la transhumanización ética, entre muchas otras cosas que ya está también abordando. Y Encarnando el Territorio viene a ser un libro que para mí es una antorcha de luz y de muchísima... Sí lo es. Bueno, y también yo soy poeta, entonces aquí voy a exagerar. Y voy a sacar alguna metáfora y alguna exageración porque encima soy mexicana. Entonces, después de esto, pues unos tequilas también, ¿no? Pero yo vengo hoy a darte esto. Que te hay un mensajito atrás. Y hay una palabra, solo una, que quiero rescatar de Carmela. Y es... la reparación. Ella habla mucho de reparación en este libro y creo que el hecho de que esté publicado finalmente después de tantos años, tanta batalla, después de haber pasado por, ella lo va a contar, un proceso de discriminación de la academia y de las altas esferas de lo que llamaríamos el conocimiento, ¿no? El pensamiento occidentalizado. Yo creo que esto es para celebrarse y enhorabuena, Carmela, por tu valentía, por tus ganas, por hacerlo posible, por materializarlo. No me quiero extender mucho más, pero sí voy a decir algunas cositas aquí, porque tengo que decirlas, porque es lo que me toca esta parte, la parte así como... Carmela nace en un pueblo de la Sierra Sur de Sevilla, se cría entre mujeres y olivos, hija de Carmen y nieta de Trini y Concha. Ella es activista andaluza, feminista, baila flamenco como forma de pensar desde el cuerpo. Estudia un máster de Mujeres, Género y Ciudadanía en la Universidad de Barcelona, ciudad donde reside durante más de 5 años en barrios de la periferia. Allí se hace consciente de la memoria histórica de las migraciones andaluzas, pulsión que la lleva a pensar en el feminismo andaluz. Escribe para diferentes medios, Pícara Magazine, El Salto, La Poderío. Actualmente reside en Sevilla, trabaja generando encuentros de aprendizaje colectivos en espacios urbanos y rurales. Ella es Carmela, la Candela, pero aquí en la portada dice Carmela Borrego Castellán. Y nada, comadrita, disfrútalo, este es un día bien especial, es un, es un nacimiento necesario y es un día de reparación para los feminismos, para el feminismo andaluz, pero también para los sures. Y en este caso yo, como, pues, como migrante, como mujer mexicana, no sé, que yo acabé de leer este libro por cuarta o quinta vez antier, y dije, no mames, esto me representa. Y yo creo que eso es algo bien bonito. Entonces, no digo más, se queda el foro abierto para muchas sorpresas y un gran aplauso para este presentador. Tengo que usar esto, ¿verdad? ¿O así? ¿Mejor con esto? Vale. Bueno, yo en verdad cuando hago estas cosas, bueno, nunca he presentado un libro, obvio, pero cuando en la editorial hacemos cosas siempre invitamos a amigas, así que creo que voy a empezar este espacio dándole pie a las compañeras de Enlorquecida, que van a hacer una lectura dramatizada. ¿Lo he dicho bien? Así que van a hacer una lectura dramatizada y luego empezamos a hablar un poquito del libro y de las cosas que van a pasar. Me habré resignado. Cuando tenga la cabeza atada con un pañuelo para que no se me abra la boca y las manos bien atadas dentro de un ataúd, en esa hora me habré resignado. ¿Te quieres callar? Eres mi mujer, quieras o no quieras, y yo soy tu esposo. ¿Tú sabes lo que es casarse, criatura? Un hombre, unos hijos y una pared de dos varas de ancho para todo lo demás. Una mujer con un hombre y ya está. Desnúdate, Julieta, y deja al aire tu grupa para el azote de nuestras colas. No maldigas, está feo en una mujer. Yo te quiero, mía. ¿Lo estás oyendo? ¿Mía o muerta? Mi hija es ancha de caderas y tu hijo fuerte. Que pague la que pisotea con su decencia. Aquí se hace lo que yo mando. Hilo y aguja para las hembras. Látigo y mula para el varón. Cuando te den conversación, cierran la boca y piensa que eres mujer casada. Tú no tienes derecho más que obedecer. No debía decirte perdóname, sino obligarte. Encerrarte, porque para eso soy el marido. Las mujeres en la iglesia no deben mirar más hombre que al oficiante. Y a ese, porque tiene falda. Magdalena, no llores. Si quieres llorar, te metes debajo de la cama. ¿Me has oído? Gran alegría para su mujer, que ahora trabajará tanto que tendrá que ponerse dos grifos en la cheta. Yo sé que la muchacha es buena, modosa, trabajadora, amasa su pan y cose sus faldas. Las ovejas en el redil y las mujeres dentro de sus casas. Tú sales demasiado. ¿Una mujer tan bella como usted no siente miedo de vivir tan sola? Una mujer casada debe estarse en su sitio, como Dios manda. Por la fuerza ella delatará. Los hierros duelen mucho y una mujer es siempre una mujer. Un hombre con su caballo sabe mucho y puede mucho para poder estrujar a una muchacha metida en un desierto. Mandar a vuestras cuevas a criticar todo lo que habéis visto. Ojalá tardéis muchos años en pasar por el arco de mi puerta. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ellas son enlorquecidas y estarán el 26 de febrero en el Tábora a las 8:30. Vale. Bueno, yo quería empezar con... ¿Qué quieres, Eli? A ver, tú sabes que tú estás hoy aquí rodeada de amigas. Sí. Unas amigas tuyas que me quieren mucho han dicho, esa mesa está ahí muy pobre. Vale. Esa mesa necesita un poquito de grasa de salero. Y te han traído una tortillita y un vinito. Ya, yo sabía que iba a venir y traería unos chochitos de vieja también. Así que aquí os lo dejo. Bueno, yo mientras ella me pone aquí la tortillita, le digo, hombre, me voy a templar. Gracias. Es que yo antes que teórica soy flamenca, ¿verdad? Bueno, la verdad es que yo he visto enlorquecida un montón de veces y siempre que, bueno, un montón, tres creo, y siempre que empiezan diciendo cállate, que te calles, me lleva a cuando yo era chica y a todas las veces que me han callado. Pero además, que es de lo que venimos aquí a hablar, es que a mí me han callado en mi casa, de puertas para adentro, pero de puertas para afuera también. Cuando yo era feminista también me callaron. Porque lo que decía Sofía, en verdad yo hoy venía con un montón de violencia metida en el cuerpo. Porque cuando yo presenté, esto en realidad era un TFM, yo pensaba, si yo hubiera presentado mi TFM y a mí las señoras que estaban ahí presentes me hubieran dejado tranquila, yo no hubiera publicado un libro, lo juro de verdad, yo iba allí a probar la verdad. Y yo me metí a hacer feminismo andaluz porque me apetecía, pero tampoco pensaba yo, ay, voy a escribir un libro. Pero claro, yo llegué allí y me dijeron que yo me tenía que callar. Claro que yo me tenía que callar porque lo que yo estaba hablando no tenía sentido y no tenía lógica. Y claro, yo en verdad estoy muy preparada para que el patriarcado me diga que me calle, pero para que en un espacio feminista me digan que me calle, a mí me pilló un poquito... Bueno, me pilló que no me lo esperaba y acabé con bastante ansiedad y sobre todo creyendo que lo que yo hacía no tenía sentido, que yo estaba loca. Además, supongo que aquí todas voy a hablar en con la A, pero supongo que todas en algún momento hemos sufrido algún tipo de violencia y... Bueno, ¿puedo hablar? Yo tengo mucha proyección de voz, o sea, me han obligado a esto, pero que yo puedo hablar, que yo... Ah, mira, ahora. ¿Qué estaba contando? Ah, que cuando tú has sufrido violencia, esas violencias las tienes escritas en el cuerpo en verdad, ¿no? Entonces, con un que te calles, a ti te puede apretar fuerte. Y esa señora, yo por ejemplo voy por la calle y me puedo esperar a que alguien me diga algo, si voy, no sé, tú te esperas las cosas, pero estás en un espacio, en el máster feminista por antonomasia de Barcelona, que tú llegues allí con tu presentación y te digan, es que tú no tienes rigor académico, lo que tú estás haciendo no tiene sentido, y tú no te has leído nada, y tú no vales, que a mi madre ya le decían, tú no vales, ¿no? Entonces yo cuando acabé de la academia, Yo salí de allí con un montón de violencia. Aparte, tengo que decir que no solamente fue a mí, sino que fueron a dos compañeras, bueno, una compañera y un compañero, que hablaron de otras cosas que tampoco entran dentro de la academia. Una hablaba de defender el territorio por justicia y por reparación, lo digo ahora y siempre que hable de esto lo diré. Una hablaba de defensoras de la tierra en Colombia, que ella es brasileña, y Franco hablaba de Franco hablaba de colectivizar la rabia marica. Entonces, claro, no les dejaron presentados, sufrimos un montón de violencia y las tres pasamos por un proceso bastante fuerte de discriminación, en realidad. Y al final acabamos un poco como con la necesidad de pegar una bocanada de aire bastante fuerte, en realidad. Y a partir de ahí, pues nada, yo metí el libro debajo de... Bueno, el libro, lo que no era un libro, lo que era un PFM, lo metí debajo de una... De una piedra, y gracias, la verdad que gracias a Aurora, que no ha podido estar aquí, pero gracias a Aurora y a Paco, que sí está, que está por ahí, empecé a moverlo en algunos sitios, me fui, bueno, hablé en algunos lugares, pues conocí a Araceli Pulpillo, a Allende, a Sandra Heredia, a Noelia Cortés, y empecé a hablar con ellas, y fueron las que me dieron la bocanada de aire fuerte. ¡Quítate de la ventana! ¡Quítate de la ventana! Porque voy a suspirar. Porque voy a suspirar. Porque voy a suspirar. Porque voy a suspirar. A mí no me cuida la academia, me cuidan mis amigas. ¡Ole! ¡Qué bonito! Bueno, ya es Laura Costa y Verónica Bobo, que me van a acompañar en este tiempo. Que, bueno, eso. Mi libro, tengo muchas cosas que contar, que llevo mucho tiempo callada, ahora que digo con tantas cosas. Bueno, déjame el librito un momento. Bueno, lo primero es que. Todo el rato, gracias. Lo primero es que eso, que yo en verdad no quería publicar el libro, pero Paco y Aurora, que hagas cosas, Araceli, por ahí, creo que por ahí está usted también, que te he visto así, hola. Pues eso, yo no sé, luego conocí a Sofía, yo qué sé, que me cuidan mis amigas, en verdad, que a mí la academia me cuida muy poco. Y nada, ellas van a estar aquí. Porque el libro, voy a empezar a hablar un poquito del libro, que pasó, estamos. El libro, cada capítulo empieza con una letrita. Yo es que en verdad soy flamenca antes que teórica feminista. Yo me metí en esto por la inercia de la vida, porque yo en verdad me fui a México, la vida es así. Me fui a México y yo conocí, o sea, yo era feminista, pero conocí como cosa feminista, ¿no? Como, hostia, esto es feminista. Y estando en México quise aprender, yo decía, aquí a mí esto me ha pasado, a mí esto también. Y me vine y me metí a estudiar un máster de feminismo. Y me llevo la vida aquí. Entonces, como yo en verdad empecé a bailar antes que hablar, pues cada capítulo del libro tiene una cita a una letra o de bulería, o de tango, o de María José Yergo, como cosas que me inspiran mientras yo escribía el libro. Entonces ya le van a poner la voz y el cuerpo también a esto. Y nada, como os comentaba en la universidad, pues como sufrimos violencia unas cuantas, decidimos, bueno, mi tutora, que es Socorro Pérez Rincón, decidió, es que no puedo hablar con esto, yo es que no. ¿Te lo digo yo? ¿Sí? No, ¿qué dices tú, Chocho? Que sí, yo soy un trípode. Que no, anda ya. Que yo soy que no, no me voy, eso no lo voy a hacer. Eso no lo voy a hacer. Pues bueno, es eso que. Es un trabajo muy light. Me encanta. Pero hasta aquí todo el rato. No me sube la azúcar ni nada. ¿Verdad? Venga, una mejilla. No, es que no, me siento incómoda. Yo no, porque tú tienes que hablar y yo ya. Venga, lo conozco. Vale. Yo soy la técnico de sonido. Vale, pues eso. Pues mi tutora del... Esto en realidad es un TFM, como decía. Mi tutora Socorro Pérez Rincón dijo que ya no, que eso no se podía quedar así porque fue súper violento. O sea, yo en verdad cuando iba a presentar el libro pensé en traer las cartas que escribimos nosotras y que escribió el público que estaba allí de la violencia que sufrimos y la discriminación. a que nos sentimos muy discriminadas, amiga, sí, muchísimo. Mucho. Entonces, claro, Socorro escribió una carta, la gente que estaba allí escribió otra carta diciendo que se habían sentido muy discriminadas, y yo escribí otra carta que llegó al decanato, y el decanato nunca nos echaron cuenta, en realidad. En el decanato acabó todo como... no sirve de nada. Y en realidad lo que ha escrito hoy nuestra compa Sofía pone día de reparación, porque en realidad también he aprendido que la reparación, a veces cuando el sistema no te lo da, te lo tienes que buscar tú. Porque no, yo es que en realidad he sido una mujer que sufrió bastante violencia machista desde que nací, y al final la reparación a mí no me la ha dado el sistema, la reparación me la he dado yo, y hoy en realidad es una forma de repararme a mí misma, de reparar a la gente que ha participado en la investigación y de reparar a toda la gente que me ha estado apoyando. Así que eso, que el decanato le mandé, amiga, al decanato. ¿Al decanato? Al decanato, al decanato, pilla. Al decanato, pilla. Al decanato. Y al decanato. Y al decanato. Y al decanato. Al decanato. Y al decanato. Y al decanato. Pero que te digo, mira, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Que en vez del decanato, ¿qué? ¿Qué? No será mejor. ¿Qué? ¿Qué? La del canato. Eso sí. Sí. ¡Anda! La del canato, la del canato, la del canato. ¡Anda! La del canato, la del canato, la del canato. ¡Vamos, vamos! La del canato, la del canato, la del canato. ¡Anda! ¡Anda! ¡Mira! ¡Anda! ¡Nora! ¡Nora! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda! ¡Mira! Esto es el partido de flor en mi alma. Y para el decanato, ¡pom, pom, corrión! ¡Anda! Bueno, ella es Elisa Ballestero, la performática activista. Un aplauso para la performática activista, para un rojo y para un recursivo. La Elisa y yo en este grupo somos las mascotas. Yo en verdad no estoy hablando, pero cuando vamos las cuatro, yo soy, la Elisa y yo somos las mascotas. ¿Entiendes? Yo no sé. No sé hacer nada, pero me presto a todo. Esa, ella es esa. Ahora yo, como sigo hablando de esto seriamente, yo me lo pregunto. Bueno, no te pongas seria. Voy a hablar de canato. Bueno, el decanato, hay que ver, decanato, qué poco baje tiene, de verdad, chiquillo. Bueno, yo en verdad tengo que decir que yo, este era mi sueño de presentación en la universidad, pero claro, yo no tenía ni amiga. Entonces yo le dije a mi tutora, yo en verdad me voy a pegar una patadita cuando acabe. Cuando yo Y cuando yo estaba allí y la señora esa me miraba con la cara de yo te voy a matar, y mi tutora detrás diciendo que no se la pegue. Y no me la pegue, pero hoy me la pego yo, vamos. ¡Ole! Porque claro, es que tía, yo... Bueno, esto, que hoy sí que mando yo y mañana que me mande quien quiera, en verdad. ¡Ole! ¡Ole! Me voy a poner seria un poquito. A ver, voy a hablar un poco del libro. Me cuesta mucho hablar de mi libro, pero voy a hablar de mi libro. He venido aquí a hablar de mi libro, ¿vale? Golpetazo en la mesa. Bueno, sí, voy a explicar un poco cómo nació esto. Esto nació porque yo en el año 2016 me vi que yo estaba haciendo, digo, yo soy feminista, pero yo no soy feminista como, vamos a ver, yo soy blanca, o soy paya, o yo soy qué, porque yo estaba en Barcelona. Entonces la gente me decía, ah, ¿tú qué eres, andaluza? Y yo, sí. Anda, pues las andaluzas dicen que tienen la sangre muy caliente. Y yo, ¿qué? Ah, ¿tú bailas flamenco? ¿Y tú siendo feminista bailas flamenco? Si el flamenco es la cosa más machista que hay en el mundo. Y yo, esto es mi máster, con gente muy estudiada. Con el CAC, el centro de... ¿Cómo no? Con el CAC, no, con el... ¿Cómo se llama? Paco, el que está allí. Alguien de Barcelona. Que es que se me olvida, a mí se me ha olvidado aquello. Yo lo pasé muy mal. ¿Cómo se llama? El CCCB. Allí a lo del CCCB, donde está, con todo mi respeto a esta persona, Paul B. Preciado. O sea, todo mi respeto a esta persona, pero donde esta persona hace su máster, Paul B. Preciado, Master and Commander del feminismo, gente en mi máster preguntándome si yo soy feminista por bailar. Y yo decía, ¿qué ¿qué? O sea, yo flipaba, yo decía, bueno, vale, yo soy feminista, pero yo no soy feminista como tú. O sea, soy feminista, pero hay algo que no cuadra. Entonces yo dije, vale, yo le voy a preguntar a mi gente que qué es ser feminista. Y a la gente que le pregunté, pues era gente que yo veía, que bueno, que yo vivía allí, que por Facebook, aquella época, que yo conocía de Facebook, y le pregunté a este que está por allí, y no sé si hay alguien más a quien le pregunté, ¿hay alguien que sale aquí, que yo la cite? No, ¿no? Vale, pues a este, a Allende, a Noelia Cortés, y a unas cuantas le pregunté, ¿y ya para ti qué es el feminismo? ¿Me lo puedes hacer en un collage, fotografía? Pero no hables, tú no escribas, tú solo piensas. Y con eso yo escribí lo que lo que fue el TFM, que se ha convertido en un libro. Y nada, a partir de ahí pues construí lo que yo necesité en el momento de que estaba estudiando en el máster, que era un marco teórico que hablaba de feminismo. Que puede estar equivocado, no, ya lo digo, que esto no es como un golpe en la mesa, esto es una aportación. Vaya, ya venía ahora a decirme, pues está equivocado, lo sé, ¿vale? Que aquí en el feminismo estamos, como dice Mar Gallego, que hablé el otro día con ella, me decía, amiga, tenemos el síndrome de la impostora, pero también tenemos el síndrome del feminismo que está todo rato con lupa. Así que sí, me he equivocado, puede ser. Así que en vez de ponerme como un trapito, vení y me decía, amiga, tú podrías revisártelo. Y yo diré, me lo voy a revisar, la verdad, ¿vale? Lo digo porque a ver si podemos dejar las estrategias patriarcales fuera de los espacios feministas. No digo en todo, a veces no decís todos, no, pero ¿me entendéis o no? Sí, vale, digo, a veces es que yo estoy aquí siendo una odiadora de gente. Ahora, los hombres que no digan ni sí ni no, hombres tieteros no pueden ni hablar. Vale. Bueno, eso. Pues mi trabajo va sobre, voy a decir un poco de lo que va. Encarnar la escritura, que básicamente significa que cómo voy a hablar yo si no he sentido de lo que voy a hablar. Esto es mi pensamiento, que luego cada uno haga lo que quiera, pero yo hablo de lo que sé, yo no puedo hablar de la gente que vive en México. De Sofía yo no puedo hablar, yo no sé a Sofía qué le pasa. Yo puedo hablar con Sofía y Sofía te cogió aquí por mando. O de, bueno, es que a lo mejor con alguna gente tengo, pero tú me entiendes, este rollo de, tú eres de México, yo soy de... Sin embargo, has estado en México, así que algo puedes decir más que... Puedo decir que me gusta mucho enchilarme, eso puedo decir. Vale. Pero sí, como que encarnar la escritura significa pensarte para adentro, hacer autoescritura y luego escribir. Esto lo escribo yo teóricamente, ¿vale? No lo escribo yo ahí, pues esto es esto, sino que pienso en teórica feminista, o sea que esto está sustentado con un marco teórico, que no es que, como me dijo mi ¿cómo se llama esta? El tribunal, que yo me lo había inventado. Esto está sustentado y antes que yo vinieron otras y seguramente vendrán otras después. Vamos, que esto no es... Mi gran referente es Gloria Anzaldúa, esa señora ya lo dijo antes que yo. Verá que no estoy diciendo nada nuevo. Entonces va de eso y luego hay una parte que habla quién escribe y sitúa la mirada. Vale, esto es hablar sobre mí. Porque para eso escribo yo el libro. En realidad no va de eso, va de decir que antes... En realidad esto lo pensé yo porque dije... Claro, ahora viene aquí una señora, yo lo entiendo, a ver, yo lo puedo entender, ahora viene aquí una señora, de verdad, es que a mí me estoy acordando, Anaísa, es que aquí tengo muchas amigas, ¿vale? Ahora me estoy acordando, Anaísa, no voy a ser mala, pero tú sabes de qué me estoy acordando, pues ya está. Es que, de verdad, ahora viene una señora de Burgos, con todo mi respeto, o un señor de Burgos, y no va a decirme a mí lo como estoy viviendo yo en mi casa, ¿no? Quiero decir, sabré yo mejor lo que me pasa a mí que lo que tú me puedas decir, entonces... Yo ahí lo que hago es explicar por qué yo hablo de esto, ¿vale? Coge una letra muy hija, claro. Voy a buscar lo que quería leer mi propia amiga. Ahora te dejo cantar un ratito. Vale. Se llama ¿Quién escribe? Situar la mirada, ¿vale? A ver si... Espérate, Guilla, que estoy... Vale. Y voy a leer un cachito de por qué yo he hecho este libro, ¿vale? Soy la mayor de cuatro hermanos, dos varones y dos hembras. Tampoco me vaya a venir... Dos varones y una hembra, que es como yo... Así es lo que venía. Vengo de un entorno rural. Mi madre ha trabajado en el campo. No voy a leer tan guay como ustedes, pero entenderlo. Mi madre ha trabajado en el campo. Ahora trabaja en una fábrica de mantecao que funciona como una institución señorial que juega con la precariedad de las mujeres que allí trabajan. La división sexual del trabajo queda muy implícita. Ya digo yo que yo no sabía lo que era la división sexual del trabajo cuando yo estaba en Estepa con 18, ¿vale? La adicción sexual de trabajo se queda bastante explícita en este contexto. Mi madre dejó de estudiar a la edad de 12 años para trabajar y apoyar en la casa. Ella siempre reivindica que se casó, que se sacó el graduado en la escuela nocturna y que se la da muy bien las matemáticas. Lleva casada con mi padre desde los 23 años. Ahora tiene 63. Mi madre es muy sabia. Aunque no tenga las herramientas discursivas de la escritura, siempre se ha enunciado en primera persona y se ha reconocido como un sujeto de valor, clamando su capacidad de resistencia en este mundo. Mi madre es mi primera referente feminista, aunque nunca haya militado en ninguna asamblea ni conozca ninguna teoría de género. Ella, reconociendo sus posibilidades, siempre ha reivindicado su capacidad de agencia. Y aunque ella ha roto con los estereotipos de género en la medida de sus posibilidades, siempre reconoció la necesidad de que las mujeres fueran independientes del varón. Mi madre siempre me decía, estudia, no dependa de un hombre. Mi madre, desde su lugar, marcaba la agenda feminista en la Andalucía rural de los años 80-90, donde poco o nada se había oído hablar del movimiento feminista. Es un cachito de esto, ¿vale? Bonito. Entonces, bueno, esto es como, yo qué sé, yo desde luego tengo que hablar de esto para poder hablar de la escritura encarnada y de lo que es para mí el feminismo andaluz. Y es verdad que el feminismo andaluz, por eso en el título pone feminismos andaluces entre paréntesis, porque no existe un solo feminismo andaluz, aunque queramos aunarlo y el movimiento andalucista muchas veces nos borre. Yo no digo que el movimiento andalucista, sino que no voy a entrar en ese debate, pero es verdad que cuando se crea una identidad tan fuerte se borra la diversidad con lo rica que es la diversidad. Entonces creo que es importante pensar que los feminismos andaluces son muchas cosas y no es lo mismo yo que tú y que tú. Entonces encarnar la escritura significa, y tampoco estoy diciendo que ahora vamos a individualizar el feminismo para que cada una luche por una cosa diferente, pero es que creo que es importante escucharnos la una a la otra para poder pensar, si no. Entonces, nada, eso va, de eso va, y luego, pues a partir de ahí, pues ya hablo de encarnar el territorio, feminismo andaluz, y por qué aparece el feminismo andaluz, que todas lo sabemos y está claro que es porque necesitamos nombrar esta tierra y ponernos cuerpo. Y luego ahí situar el cuerpo encarnado en Andalucía. Y hablo de la dependencia de Andalucía con el territorio español, un poquito de contexto histórico, yo no soy histórica, la verdad, y yo he hecho lo que he podido. Pero era a lo mejor si escribiera ahora el libro y lo tuviera que escribir aquí, pues a lo mejor no haría ese contexto porque sobra a lo mejor muchas veces, pero estando en Barcelona tuve que partirme los cuernos para sustentar esto que la gente me dijera, te lo está inventando, porque era como te lo está inventando. Y eso, también de la exotización, que es de, bueno, pues que aquí bailamos, cantamos y muy bien, y esto viene a, tú eres andaluz, eres de sangre caliente, ¿eh? A ver, yo tengo calor, pero tanta calor no tengo. Chocho, pero bueno. Y nada, y la historia frontera, que es un poco rescatada la mirada de la frontera que nos propone Gloria Anzaldúa, que es una teórica feminista muy guay, que habla de que los territorios fronterizos tienen una idiosincrasia propia donde se entremezclan muchas formas de estar. Y hablamos un poco de cómo el papá Estado español ha intentado borrar esta diversidad que existe a día de hoy para que seamos todos uno, y cómo se apropió la identidad andaluza para ser una España grande y eso. Y nada, porque no existe en realidad. España es mentira, lo siento. Y quien cree en España pues está equivocado, eso sí lo digo. Yo no suelto verdades, pero España no existe. Es un invento, ¿vale? Y lo que a mí me pareció más guay investigar fue cómo Andalucía siempre le ponen el nombre de mujer. No, Andalucía tiene nombre de mujer. Y ahí me la marco un poco, la verdad, porque hago un paralelismo entre el Estado siendo el patriarcado, el Estado español siendo el patriarcado, y Andalucía siendo el sujeto feminizado donde se puede expoliar, perpetrar, violar y hacer todas las bestias. Entonces creo que le viene muy bien al sistema. Bueno, yo creo que hay teóricas que ya han dicho esto. Yo no me estoy inventando nada. Que han hablado de esto en Latinoamérica, Abyayala. Pero yo decía, yo pues a Andalucía le pasa esto, en verdad, porque a Andalucía la han expropiado, la han hecho de todo, colega, y yo no voy a decir que Andalucía es una colonia. No estoy en ese punto, Andalucía es un norte en este momento. Yo, hay otros movimientos que dicen que Andalucía es una colonia dentro de España. Yo, viendo el percaso que tenemos a día de hoy, me parece que tengo más responsabilidad global que decir que Andalucía es una colonia cuando tenemos un montón de movidas. Entonces, pero sí que es verdad que se han dado unas lógicas muy fuertes. Y nada, esta es la primera parte que habla un poco de contexto y de cómo podemos mirar Andalucía, y no solamente Andalucía, porque una pregunta que me hicieron en la presentación de, bueno, en la defensa, que también irte a un sitio a defender, ¿sabes? Que es como tú vas a un máster, a tu fin de máster, voy a defender mi tesis. Yo decía, yo vengo aquí muy relajada, ¿eh? Yo no vengo aquí a montar ningún pollo, vamos. Y me preguntaron qué aportaba el feminismo andaluz. Claro, eso fue en 2016, ahora tengo más respuestas. Eso fue en otro momento. Ahora tengo algunas respuestas como mirar a lo local pensando en lo global y ver qué cosas, ver cómo podemos aterrizar las cosas globalmente para cambiar las cosas desde nuestro cotidiano. Es muy utópico, lo sé, pero bueno, para eso sirve. Aquí no hay gente escribiendo de teoría feminista que de esto, pues yo hablo de Andalucía, que también aporta en realidad, y otra forma de hacer y de mirar la vida. Porque al final en el Estado español y en Europa nos han dicho que Europa es una y que todos somos rubios. Yo soy rubia, tengo que decir, se nota, ¿no? Pero quiero decir que todos somos rubios y que todos somos blancos y que todos somos no sé qué. Y aquí saco a colación, el otro día una amiga, no voy a decir nombre, me dijo que para presentarse a un casting, le llegó un casting fuerte, le dijeron en el correo, raza andaluza. Wow. Al siglo XXI, después de la pandemia. Raza andaluza, soy yo. Claro, ahí yo ya me pregunto, ¿yo soy raza andaluza? Porque mi madre es morena, pero mi abuela no, ¿y yo de dónde vengo? ¿Quién soy? Raza andaluza. Todavía, ¿eh? O sea, que yo dije, pues tío, tampoco estoy tan equivocada yo en la vida, ¿eh? O sea, porque ahora parece, hostia, es que en este momento habla de feminismo andaluz, digo, hombre, si todavía existe la raza, si todavía hay gente que pide raza andaluza, como si existiera un canon, ¿no? Es que además, que hable de raza andaluza quiere decir, si alguien dice raza andaluza, estás dando por sentado que la raza existe. Y yo, esto es muy fuerte. No sé, entonces en realidad el libro, este libro habla de ello, que es que somos una frontera y una mezcla demasiado fuerte, como poner unas cosas tan estancas. Otra cosa es que utilicemos las etiquetas para unas luchas concretas y políticas. Yo no digo que no, pero también no perdamos el horizonte. Y nada. Nos va a dejar a nosotros. Mis amigas van a amenizar. Me sorprendió, ¿eh? Es que ya estaba muy preocupada, mientras ella se pone. Estamos muy preocupadas porque yo es que me vengo muy abajo, en verdad, pero... Pero luego te como un escenario, ¿eh? ¿Has visto? A ti te veo yo en un estadio olímpico, amiga. Presentando tu libro. Qué grande, qué valiente que nos tenía con el corazón cogido. Pensaba que le valía muchísimo. Toma, ya sabía. Vamos a cantar un poquito por Romance de Sevilla a representarte a ti. Cuenta flamenca, y no te das cuenta flamenca, que se libre como el viento, y es mejor que ser princesa. No te das cuenta flamenca, no te das cuenta flamenca, que ser libre como el viento, y es mejor que ser princesa. Presumes de que eres ciencia y yo no lo veo así, porque siendo tú la ciencia no me has comprendido a mí. Presumes de que eres ciencia y yo no lo veo así, porque siendo tú la ciencia no me has comprendido a mí. De la raíz del olivo, ocasión mi madre serrana y yo como soy su hija dentro de la misma rama. De la raíz del olivo nació mi madre serrana y yo como soy su hija nació de la misma rama. Y arboles, y arboles, seco y verde, y arboles, y arboles, y arboles, seco y verde, y arboles. La niña del bello rostro y está cogiendo aceituna. La niña del bello rostro y está cogiendo aceituna. Le, le, le. Con ropa de perejna, que yo me he hecho un candelero. Performática activista. Está para todo. ¿Qué? ¿No? Yo lo pido así. ¿Lo quieres? Hombre, una, es que tengo algo que hacer. Aquí somos entre teórica y flamenca. Así que, de la gente que me quiere, puede traer una cervecita. Y el vinito. Y el vinito. Y el vinito. No sé qué hay ahí, una botellina. ¿O quiere otra cervecita? Yo estoy bien con el agua, que si no, ¿cómo voy a hablar? Bueno. Yo es que ya nada más que quiero flamenco. Mira, yo te voy a decir una de verdad. Os voy a decir una cosa de verdad, os lo digo. ¿Habéis escuchado la letra? ¿No creéis que todo lo que yo voy a decir ya está dicho? Es que de verdad. Es que es verdad, tío. Es que no sé, o sea, básicamente yo he escrito esto para explicarle a la gente lo que yo siento cuando. Bueno, no lo voy a tirar, que lo quiero mucho. Y a vosotros. Así que lo recogemos ese caso. Sí, sí. Pero quiero decir que en verdad, yo cuando estaba escribiendo el libro ahora, pero cuando estaba escribiendo esto yo decía, por ejemplo, presume que eres ciencia y yo no lo creo así, porque siendo tú la ciencia no me has comprendido a mí. ¿Está depurado? Ahora, esto se traduce en encarnar la escritura, tiempos, cuerpos y memorias. Chiquillo, te la ha dicho la Cerneta en el siglo XIX y ahora tú me dices que el flamenco no es feminista. Bueno. Sujeto situado, Donna Haraway. Presume que eres ciencia y yo no lo creo así, porque yo también tengo algo que decirte a ti. Sitúate, amigo, date cuenta. Tío, es que de verdad yo dije, bueno, pues venga, voy a escribir, voy a leer para explicar todo lo que tengo que, todo lo que quieren que yo diga. Que en realidad ahora me estoy acordando que cuando yo escribí el libro dejé de bailar, ahora estoy empezando a bailar otra vez. De tanto que yo dije, cosa que yo en verdad. Creo que no hay que decir tantas cosas. Hay que sentir más cuerpo. Perdón, vale. Ese es mi trago. Este aplauso de los sobra para ti. Gracias, mi amor. Ay, ahora no sé. Ay, qué arte, ay, qué arte. De verdad. ¿Qué digo? ¿Qué pasa? Estoy diciendo algo diferente. Gracias. Yo no sé por el ladrillo, pero abro los botellines. Bueno, eso, que en verdad yo creo que es muy importante la teoría feminista y por eso estamos aquí, pero también es verdad que hay gente, o sea, básicamente en cada capítulo hay una... Madre mía. Oh, tío. Pero si es que la Eli no bebe de esto. Bueno, venga. Que básicamente lo que yo pretendía poniendo una cita en cada capítulo era reconocer que aunque no tengas capacidad de escribir, siempre tienes tu agencia propia y tu forma de reivindicarte a ti misma. Y el flamenco, como bien dice mi amiga Vero, el flamenco es una forma de contarnos. De contarnos a nosotras mismas y es una herramienta del pueblo, por mucho que nos hayan dicho que es algo de señorito. Es una cosa, y es algo que también se habla en el libro, que no lo puedo contar todo en verdad, pero voy a deciros, después de hablar de Andalucía, yo dije, vale, el andalucismo bien, pero ¿y las mujeres dónde están? ¿Dónde están las mujeres? Tanto andalucismo. Entonces, junto a mi amiga Esté, que no sé por dónde está, y otras cuantas, creo que te he visto una vez en la vida o nunca. Una vez, ¿verdad? Una vez. Nos hemos visto un poco. Tengo que decir que hay mucha gente que está aquí, que soy amiga suya y me mando audio casi diario y no las he visto nunca. Con Noelia Cortés, Montepe y Neta Revuelta y no sé si es harta o baja. No la he visto. No sé quién es. Bueno, eso, pues yo después de eso pues dije, pues claro, el feminismo tiene mucho que decirle al andalucismo y al feminismo, ¿no? Esto se llama interseccionalidad. Y voy a leer las cosas que... Básicamente voy a leer los títulos porque no me da tiempo a muchas cosas más tampoco en este tiempo. ¿Cómo ha dicho, amiga? Interseccionalidad. Interseccionalidad, amiga. Es que yo aprendo mucho con ella, ¿verdad? Y yo contigo, hombre. Enriquece mucho. Espérate, lo voy a buscar. Estas cosas me encantan, los tecnicismos, así que te identificas. Hombre, enséñame, amiga. Vale, entonces, es que me cuesta mucho hablar con esto. A ver... ¿Te lo he dicho? ¿Algo de trípode? Que no. ¿Qué vamos a hacer de trípode? Que eso, que colectivizando los sentires es la parte en la que yo intento, una cosa que yo intenté es no categorizar a las compañeras en plan, pues esta ha dicho que... ¿Está liando aquí uno? Te estamos lavando. La que está informando, amiga. Es que me junto con ella, se me olvida que... Yo no sé qué quiero decir. Bueno, eso, que lo que hice, una cosa que intenté hacer, que se hace mucho en la academia, es ponerle etiqueta y categoría a la gente y decir, venga, voy a hacer una tabla y voy a meter a la gente en las tablas. Yo dije, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer un relato conforme lo que yo vea en las imágenes vienen detrás del libro, pero no las voy a enseñar porque no se van a ver, pero bueno. Todas las imágenes que participaron vienen aquí para que ustedes podáis seguir de lo que estamos hablando, pero esto ya habla por sí mismo. Aquí es que no se ve comprarse el libro. ¿Ve cómo lo decía? A ver. Eso, espérate. Ay, madre mía. Que lo tengo muy poco trillado, en verdad. Vale, aquí. Eso, entonces yo viendo las imágenes, pues yo hacía como un diálogo conmigo misma y con las teóricas que yo había leído. Y vale, bueno, pues aquí está dicho que existe, vale, que sí, que hay dependencia en Andalucía, pero lo vamos a mirar desde el feminismo, no vamos a hablar aquí de la dependencia norte-sur, vale, las mujeres andaluzas, ¿dónde están? Es más, y ahora mismo en el feminismo andaluz, las mujeres migrantes que sostienen a las mujeres andaluzas que ahora se han liberado, ¿dónde están? Así que si hablamos de dependencia, vamos a pensar en la dependencia desde una forma global, ¿no? Luego, el campo andaluz, violencia de raza, clase y género, porque históricamente la violencia que ha habido en el campo andaluz ha sido de clase, de raza y de género, de raza entre comillas, ¿eh? De gente racializada, pero género, raza y clase, ya sabéis. Eso, luego redes de cuidado, yo junto a mi amiga Yende le hemos llamado epistemologías comadres. A ver, si aquí la gente asienta término, pues aquí estamos mi amiga Yende y yo mandando por derecho. Más la Yende, yo no sé si conocéis a la Yende, pero la Yende de Medusa Colectiva, la verdad, es mi amiga y se le ocurren unas cosas. Y luego hablar, habitar la frontera, tierra y territorio. Que es como habitamos la frontera. Esto está igual. Esto chile. ¿Puedes escuchar qué pasa? Que la veo por la veo. Que me entraba por el término. Tío, no puedo. Bueno, bueno, ya es está. Que hablas muy bien, de verdad. Ah, que tan trabajo tiene mi abuelo. Que eso, que violencia. No, epistemología comadre. Que eso, que la epistemología comadre, pues ahí están sosteniendo la vida. Y habitar la frontera, tierra y territorio, memorias y flamenco, cuerpo encarnado. Aquí me pongo, cuerpo encarnado. Flamenco, cuerpo encarnado y punto de fuga para habitar los bordes. Eso es como bla, bla, bla. Es broma, ¿eh? Yo estoy haciendo mucha, mucha broma, pero en realidad es... Eso mola, que ya yo llego allí. Básicamente es decir, el flamenco, vale, muy bien, el feminismo andaluz. Vamos a pensar en el flamenco. ¿El flamenco de quién es? ¿De quién es? De Maruita. No, el flamenco, no, seriamente. El flamenco, ¿quién lo ha inventado? Los márgenes. Gracias. Hombre, Laura, ¿qué tal? Vale, los márgenes, en realidad, los márgenes no es la gente que está en el centro. Entonces, ¿cómo me pienso? Yo, en verdad, esto nace de mi pregunta. ¿Soy yo paya? ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? ¿Soy paya o no soy paya? ¿Quién ha dicho eso? Ole, tu carne. Lucía, yo lo sé. Lucía, ¿por qué? Y depende de lo que tú creas que es paya. Porque claro, ¿qué es gitana? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Alguien tiene la respuesta? Porque cuando vamos a las 3.000, claro, lo tenemos. ¿Qué es gitana? ¿Nadie quiere contestar? Vaya, pero hablo yo. Que lo lleve en la sangre, si no habla este no se calla, os lo digo de verdad. No, pero esto en realidad es las preguntas de qué es y dónde estamos y a quién estereotipamos. Soy yo de raza. Ahora ya mi pregunta es otra, ahora voy a escribir un libro sobre la raza. ¿Soy yo de raza andaluza? ¿Ustedes qué creen? ¿Que soy o que no soy? Venga, levantad la mano quien cree que yo soy de raza andaluza. Yo creo que la tengo. ¿Y que no soy de raza andaluza? Nadie se quiere meter en este berenjena. Pues yo me he metido, para que veáis, yo he dicho, aquí nadie quiere hablar, pues voy a hablar yo. Entonces yo me pregunté, ¿soy yo paya? Primera pregunta. ¿Siendo yo paya, puedo bailar flamenco? Es una pregunta sin respuesta. ¿Siendo yo Rosalía? Es broma, yo de esa señora no voy a hablar en el libro, eso que lo sepa ella, vamos. Bueno, pero esa es la pregunta y, ahí hablo un poco, bueno, pienso un poco, más que hablar, pienso un poco de la siguiente pregunta. ¿Es el feminismo andaluz interseccional? Interseccional, amiga, es... Me encanta. Me encanta ella. Interseccional es cuando piensa en todas las personas y se da cuenta de que... Ella que viene de México tiene experiencias diferentes, tiene que ser tenida en cuenta. Más o menos es eso, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿es el feminismo andaluz interseccional? ¿Qué crees? Había personas que sí, todo el mundo no. Arsa. Y ahora vas tú y escribes un libro, venga, con la Verónica Bobo. Pero no, en serio, ¿es interseccional? No. ¿De qué forma estamos haciéndolo? ¿Estamos teniendo prácticas interseccionales o estamos ensalzando nuestra identidad a costa de otros donde estamos? Entonces esa es la pregunta que yo hago, con muchas preguntas y poquitas respuestas, pero creo que las preguntas a veces dan más respuestas que las propias, un poco eso. Y ya a partir de ahí, pues eso, pluralizar el feminismo y pensarnos un poco más abiertamente. Yo voy a leer una cosa y luego... Ah, eso. Y también hablo de otra cosa. Por ahora no, ¿vale? Ahora después de lo que acabe. Luego doy paso, amigas. Vale. Hablo de otra cosa que es lengua híbrida, legitimidad de la lengua frontera. La lengua frontera... O sea, más que una lengua como un idioma burgués dentro de la academia, como la RAE, la lengua andaluza es una lengua frontera y una lengua híbrida. ¿Vale? Porque, claro... ¿Qué estáis haciendo, muchacha? Poniéndote grande. Estamos flipando porque no nos esperamos que tú... Es que está, la verdad, os lo juro de verdad, que yo en la mesa camilla, en la casa de la Laura, preparando esto... Nos ha dado una con la vergüenza y con el no puedo. Digo, mira, por favor. Y ahora estamos flipando. Digo, jurarme que no es la primera vez que lo hace. Porque yo no me lo creo, es que no me lo creo. Está aquí... Oye, repartiendo mucho amor y mucho conocimiento, que está muy bien, pero nosotras estamos impresionada. Además, explicándome las cosas como a mí me gusta, pues yo tengo también es que... me explica mis cosas, ella es muy explicativa y a mí me encanta. Bueno, voy a leer una cosa primero y luego le doy paso a lo de la frontera otra vez. Voy a leer una cosa que tiene que ver con la epistemología comadre y con esto de... A ver si lo encuentro. Ay, por Dios, esto que de mi madre, de qué. Esperarse un momento. Vale, aquí. Eso, como en el feminismo andaluz se habla tanto y está tan de moda hablar de las madres, que yo estoy a favor de hablar de las madres ahora. De lo que no estoy a favor es de volver a poner los cuidados a las madres. Desde los movimientos de izquierda andaluz. Voy a ser súper mal aquí. Y quien quiera que me odie. Pero... bueno, que alguien me quiere odiar, yo qué voy a hacer, yo no puedo hacer otra cosa más que decir lo que yo creo. Pero yo estoy viendo un momento en el que, de repente, el andalucismo es las mujeres compartiendo la comida. ¿Quién ha hecho la comida? Diciendo los hombres, yo lo siento, pero es que voy a poner un poquito en la puita. El andalucismo es... ¿qué es Andalucía para ti? Andalucía es mi madre haciéndome el mampuchero. Ah, muy bien. Me alegro. Entonces yo me he preguntado, yo he puesto aquí, nace en Sevilla, no sé qué, crece entre mujeres y olivos. A ver, yo tengo un padre, y tengo unos tíos, y tengo unos abuelos. ¿Que me tengo que poner sensible? Pues me pondré de, ay, mi abuelo, que no sé qué. Pero la verdad, mi abuela es mi abuela. Y yo me pregunto, ¿dónde quedan los referentes masculinos de nuestra familia? ¿Qué papel ha desempeñado la masculinidad en nuestro cuidado y en nuestro sostén? Ante estas preguntas, creo necesario señalar la falta de responsabilidad de la masculinidad para el sostén de la vida de las comunidades. Por ello, planteo que es necesario no solo reivindicar la visibilidad de los cuidados, sino la exigencia de que los hombres cis hagan su trabajo. En este sentido, como dije, Andalucía es nombrada como mujer. Esto ya lo dije antes, pero... como mujer feminizada, por hacer las labores de cuidado. Este hecho no solo ocurre de puertas hacia afuera. Aquí, los movimientos de izquierda también se representan a una Andalucía donde se romantizan los cuidados ejercidos por las mujeres. Y sí, las mujeres han hecho su trabajo, han cuidado y han creado unas redes de sostén increíbles que tienen que ser puestas en valor como forma de hacer epistemologías comadres. Pero también es necesario que los hombres se remanguen las camisas, hagan su trabajo y dejen de abandonar su labor y responsabilidad en los cuidados. En este sentido, podríamos reivindicar matar al ángel de la casa, sustentando la idea de bondad extrema y sacrificio que se agrava simbólicamente a la madre, esposa y cuidadora, amante y dadora de afecto. Y ya sigue bla, bla, bla. Y esto, el final, lo ha dicho Remedio Zafra, una piba de aquí, de Córdoba, que ha hablado mucho de esta movida. Entonces, nada, que todo bien con el andalucismo, pero un andalucismo sin feminismo, canijo, pues no. Y además, hay otra parte en la que pienso, cuando la exotización. No estamos aquí en Andalucía otra vez, siendo las mujeres representadas otra vez, como mujeres exóticas otra vez, con tetas súper bien puestas otra vez, con culos súper bien puestos otra vez, bailando en el palmito a señoritos y machos. Pues no, señores, dejen de representarnos así. Somos migrantes, somos mujeres gordas, delgadas, somos mujeres trans, somos mujeres cis, somos mujeres altas, somos mujeres bajas, somos mujeres de todas las gitanas, payas, morenas, rubias, cuidadoras, limpiadoras, mantecaeras, jornaleras. No somos mujeres que bailan a vuestro son. Lo siento, lo tenía que decir y quien quiera que me lo diga otra vez. ¡Arsa! Estoy un poquito harta, gracias. No, pero en serio es que me cabría, la verdad, tener que estar todo el rato en andalucismo, la verdad, ya está bien. ¿Por qué no ponéis en vuestras movidas a una mujer como mi madre? Y tener que coger otra vez a la guerra. De verdad, que en el andalucismo muchas veces se representa la raza andaluza, nos quejamos pero luego hacemos lo mismo, chocho, pues no puede ser. Aquí habemos mucha gente y aquí cabemos todas. Así que también caben las putas, bien lo he dicho. Porque además aquí putas hemos sido todas, las que han hecho y las que no han hecho también, me parece, hombre, lo anoto. Y nada, que lo de la lengua híbrida quiere decir. ¿Otra vez ahí? Vale. Que lo de la lengua híbrida quiere decir que no es lo mismo. De que no es lo mismo quitar los acentos que hablar como hablo yo en mi casa. Y que todavía aquí no estoy hablando como yo realmente hablo con mi madre. Eso lo juro de verdad. Aquí nadie se sienta aquí y se pone a hablar como habla con su madre en su casa. Real. Ahora estoy hablando... Pues hombre, yo si estuviera en Barcelona estaría... Bueno, sí, pues... Bueno, no me tiene el papel bien. Que yo... Pues si viera como hablo con mi madre. ¡Má! ¿Dónde está aquello? No te falta nada. Bueno, eso que la, eso significa la lengua frontera, que la lengua frontera va más allá de escribir el andaluz con una forma de escribir, sino que tiene más que ver con lo cotidiano, con la frontera que habitamos unas con otras, de cómo aparecen nuevas, como por ejemplo mi amiga que se inventa palabras 2x3 y eso puede ser una palabra para todas de repente. Entonces esa es la lengua frontera, una lengua viva que no tiene... Que yo creo, yo sé que es importante que haya normas y tal, pero que también el feminismo ha aportado otras cosas sobre la lengua frontera que va más allá de cánones estrictos. ¿Que cómo? ¿Que me cómo? La maravillaría yo. ¡Oh! ¡Asá! ¡Ah! ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Qué cómo me la maravillaría yo? ¿Qué cómo me la maravillaría yo? ¿Qué cómo? ¿Qué cómo? ¿Qué cómo me la maravillaría yo? ¿Qué cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo? ¡Asá! ¡Que toma! Hice un pelo. ¿A lo llamas? ¿Manzana? ¡Asá! A mí me han llegado a llamar. ¿El qué? ¿Cómo? ¡Chabacana, chabacana, chabacana! ¡Asa! ¡Toma, que toma, que si toma! Si yo soy la cocinera. ¿Cómo? De tus mejores platos. Pues deja que te empape. Con lo que yo me empapo. ¡Papo! Que yo me empapo. ¡Papo! Yo soy la cocinera. Hasta mejores platos y deja que te empape con lo que yo me empapo. ¡Vamos, vamos, vamos! Y anoche, ¿dónde me cago? La rapa la tengo aquí. Y el gato de mi vecina se viene detrás de mí. ¡Sabe, sabe, pom, pom, pom! ¡Sabe, sabe, pom, pom, pom! Que yo soy tu gatita. ¡Asa! ¡Anda! Así que explota como dinamita. Son gata y araño. ¡Arañame el corazón! ¡Gorrión! ¡Pimpapú! ¡Poma! ¡Que poma! ¡Asa! Y yo de verdad. Nosotros nos llamamos en realidad Sorpresa Flamenca. Sorpresa Flamenca. Pero es que nos llamamos Sorpresa Flamenca. En realidad nos llamamos así porque vinimos a hacer una cosa y no sabíamos si íbamos a venir. Yo no sé si iban a venir esta gente. Yo dije, yo pongo sorpresa. Y ya en una nos llamamos Sorpresa Flamenca. Y dijimos, pues la verdad que sí. Y hoy la Eli. Es que tengo muchas intimidades. Hemos decidido que esto es una sorpresa, pero no para la gente que viene, sino para nosotras mismas, porque no sabemos lo que va a pasar. No. Yo estoy sorprendidísima con esto, ¿eh? Nos estamos sorprendiendo constantemente. Entonces dijimos, vamos a poner un nombre y llevamos esto para adelante y vemos que esto no es nada para lo que podemos formar. Estoy aquí en la academia, imagínate, sin mesa. Tú imagínate esto sin mesa. Y dijimos, vamos a ponernos un nombre. Y he dicho, Lali, ¿qué nombre? Sorpresa Flamenca, si estamos todos los días sorpresivas. Esto es un sin vivir. Bueno, pues, ¿qué hago yo? Es que yo después de allá, ¿qué hago, tío? Es que lo único que quiero, pim, pam, pum, tengo una pistola. Ya estás todo el rato así. Ya, es que no, ya. Oye, pues nosotras tenemos más, ¿eh? ¿Tienes más? Nosotros es que no hemos quedado tan sorprendidas con tu libro y tu presentación que no hemos querido romperte ese protagonismo. Oye, de verdad, os lo prometemos como amiga desde el corazón y la parte más profunda. Es increíble. Y nosotras, pues, es que queremos ver esa parte de ella. Estamos flipando, pero que si queréis, cuando si ella quiere más, hacemos más. Lo que tú digas, tú manda. A ver si. Bueno, voy a hacer la yo ya no me acuerdo, ¿me puedes dejar la chuleta que habéis preparado? De nosotras. Cocinemos, mira la chuleta. A ver, ¿qué tengo yo que decir ahora? Bueno, no, eso. Yo puse en el libro lo de sea un pero, lo llaman manzana. ¿Sabéis lo que es un pero, verdad? ¿Quién de aquí sabe lo que es un pero? Por favor, levanta la mano fuertemente. ¡Fuerte! ¿Cómo? Yo obviamente sí. Claro, y yo estaba en Barcelona y le digo a una, me pasa un pero. Y un pero. Tengo otras palabras que son de pueblo que esto ya nada. Y claro, cuando yo estaba escribiendo el libro dije, y yo, es que Andalucía no hay que le quiten las letras, que nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia. Y la mala lo dijo muy claramente. Si a un pero lo llaman manzana, a mí me han llegado a llamar chabacana. Pues ahora qué. Entonces yo dije, y yo, ya lo ha dicho la mala. La mala ya dijo, lengua frontera. Está todo hecho, en realidad. Está hecho. Lo que a mí me gusta de hacer feminismo y teoría feminista, si es que hago eso, es pensar, yo en verdad estoy traduciéndole esto a la gente que no entiende, si esto ya está hecho, ya he hecho esto. Esto es lo que está pasando en la vida, en realidad. Aunque bueno. Y nada, eso, que... ¿Qué más tengo que decir? Ah, que después de hacer todas estas movidas de lengua frontera, flamenco, no sé qué, pues evidentemente hay unas conclusiones, que es como recopilarlo todo, que en mi libro no se llaman conclusiones, sino horizontes, porque cuando yo escribí esto, pues no había muchas cosas escritas, y creo que todavía nos quedan muchas cosas por pensar en el feminismo, que si queréis os las digo. Ay, tengo que leer una cosa, que esto lo escribí, esto lo voy a leer. Hay una persona muy importante, y ya luego os doy paso a todo. Oye, nosotros no tenemos prisa. Qué broma, qué broma. Vamos a hacer un plan. Voy a leer esto, luego hacemos la sorpresa y ya doy las gracias. Pues hay un montón de sorpresas. Hay más sorpresas, madre. No sé, yo creo que hay un montón. Bueno, pasa. ¡Que pase la mala! Por favor. Bueno. Vale, voy a leer esto porque... Ah, bueno, claro, ¿cómo voy a dejar el feminismo andaluz sin hablar? ¿De qué creéis que no he hablado? A ver si alguien lo dice. Amigas. ¿De qué creéis que siempre falta en la mesa? Voy a leerlo. Ya, abuela ya ha hablado, Laura, ha llegado tarde. Pero bueno, venga. A ver. De la tortilla de papá no ha hablado. La tortilla de papá no hemos hablado, amiga. Ay, espera. Un cachito nada más, un cachito nada más. Un cachito. Y ahora quiero decir que esto se va a quedar tatuado en el memoria. Vale, esto lo he escrito porque una persona muy importante en mi vida, que es una mujer muy mayor, la última conversación que tuve con la ella... La vecina. No, pero es verdad, la vecina también habló de aquí. Pero cuando ella... Es la última conversación que tuve con ella. ¿Vale? Me intentando yo. Y ese día, en su patio, yo me levanté y dije, bueno, ya me voy. Y me dijo, yo es que soy muy rara, hija. Digo, hombre, a mí me dicen yo soy muy rara. ¿Y ustedes qué pensáis? A ver. Pues que piensa que está loca o algo, ¿no? Que está loca, ¿qué más? Venga, Laura, venga. Que ella, venga. No, que no, que piensa. No, lo voy a leer y luego lo dices tú. Venga. No, yo. ¿No? Bueno, me dijo yo soy muy rara. Y ya ves, la conversación es muy íntima. Pero pasaron muchas cosas ese día. Y de los cachitos. Mi adolescencia la pasé en un pueblo andaluz a finales de los 90 y principios de los 2000. Recuerdo que había marica y trans. Obvio, yo no sabía lo que era eso. Iban detrás de las vírgenes en Semana Santa y en las veladas con una pena honda pegada al cuerpo. Perdón, Porque en mi pueblo es muy duro, porque mi pueblo es muy duro para vivirse desde las plumas. Detrás de las vírgenes solo iban mujeres. Ellas también ocupaban esos espacios mirando al frente. Las vírgenes como lugar de la mezcla. Espacio no mixto para mujeres y disidencias. Las maricas lo pasaban mal. Pero yo sabía que existían, las lesbianas no. Recuerdo que a mí no me gustaba nadie. Yo solo quería estar con mis amigos. Las lesbianas en mi mundo no existían. No sé cuándo escuché por primera vez esa palabra. Maricón sí lo escuché. Marimacho también. Pero la palabra bollera Yo no la recuerdo. Tenía amigos maricones que sabían que lo eran. Lo pasaron mal, les pegaron. Les pegaron tanto que no contaron, que no lo contaron hasta que fuimos adultos. Yo era una niña cani de los 2000 que pensaba más en fiestas que en novio. Quería salir, estudiar, leer, escuchar flamenco y urepi, ponerme calentadores y abrigos de pelo, rabillo hasta el cielo y la melina hasta el suelo. A las amigas a las que les gustaba alguno, la llamaba salía, ligerita de casco, puta. El estigma de puta está pegado a todas nosotras, si no cumple las expectativas impuestas de niña buena. Después de sentirme diferente, porque a mí no me gustaba ningún tío y solo quería estar con mis amigas, me echó un novio. Y aquello salió como el rosario de la aurora. Me sentí más rara que un perro verde. A mí me pasaba algo que no tenía nombre. Cuando empecé a conocer la existencia lésbica, algo cambió en mí. Tardé en reconocerme, en pensarme, pero cuando por fin me di cuenta, fue una liberación. Voy a leer un poquito más, ¿vale? Cuando en mi historia de adolescencia, como en mi historia de adolescencia, en las narrativas visuales, es decir, donde participaron las compas aportando todo lo que pensaban que era feminismo, no aparecen muchas referentes marica, bollo, bi, trans, queer. Queer escrito con C-U-I-R, no con queer, porque yo eso no sé, lo he tenido que aprender después. Sandra Heredia aporta una foto donde se ve una bandera LGTBIQA+. En mi narrativa aparece Caña, referente de las disidencias sexuales andaluzas. Marisa Delgado aporta una foto de Rocío Jurado y Lola Flores, que yo he querido que sean lesbianas, obviamente. Lesbianas no, pero un pipazo que se pegaron, pues digo, Quilla, por lo menos vamos a rescatar. Y estas son las referencias a las que a las disidencias sexoafectivas. Será... Que eso ha sido muy bueno. A ver, yo qué sé, a mí me dijeron, Lola Flores, Rocío Jurado se pegaron un pipazo. Pues yo dije, pues tú eres mi referente. Porque yo me pegaron un pipazo, pero yo no sabía ni que eso era un pipazo, yo pensaba que era una bomba. Yo qué sé, tía, amiga con amiga. Mujer con mujer. Qué bonito. A pesar de que siempre miremos al norte buscando un espejo al que mirarnos, Andalucía está llena de referentes marica, bollo, trans, queer, invisibilizadas por la historia por asumir las identidades LGTBIQA+, legitimadas por Occidente. En el territorio andaluz... Es que lo quiero leer entero, en verdad. No dura mucho más. En el territorio andaluz, las disidencias sexuales de género están en lugares que no son tenidos en cuenta desde Occidente. Por ejemplo, la Semana Andaluza está llena de espacios queer, de espacios maricabollo. En el flamenco ha habido grandes figuras que han roto con género y la sexualidad hegemónica. Pero todo esto se ha borrado o no se ha tenido en cuenta. Y ya me pongo más teórica, pero bueno, que básicamente... ¡Olé! Me ha encantado. Como no puedo hablar de lesbiana... Bueno, vivo yo trans queer y toda la movida, pero yo voy a hablar de ballena, que es lo que me... ¡Olé! ¡Ay, sí, amiga! Claro que sí. Y eso, que me pareció muy fuerte que alguien... Yo no sé si esa persona nunca dijo... Nunca me dijo yo soy lesbiana ni nada, pero es verdad que me pareció muy fuerte que alguien con 95 años me dijera yo es que soy muy rara, a mí no me gustan los hombres. Yo qué, esta mujer... Claro, no sé, yo no digo que... Esa mujer no tenía ese imaginario, pero a esa muchacha algo le pasaba. O sea, hombre... Y eso, pues, son horizontes los que pensarnos, ¿no? También yo pensé mucho, y yo, si no hay tanta referencia a las disidencias andaluzas, ¿qué es? ¿Que no hay gente aquí queer? ¿Queer, cómo se llama ahora? O bollera, o marica, o como queráis llamar. Y yo pensé, como que no, tío, si yo llevo toda la vida. Entonces, como, tío, vamos a pensar, el feminismo andaluz también nos da para pensar en otros espacios donde se dan todas las disidencias y no tienen que estar. A mí, de verdad, que la bandera LGTBIQA+, me representa porque la tengo que poner como identidad, pero de verdad que yo la he aprendido después. Me representa más una virgen, de verdad, la Virgen del Carmen es más marica que la LGTB. ¡Olé! ¡Arsa! Yo creo, vaya. Y... ahora venimos con todo esto. Vale, pues... Con algo grande, ¿eh? Con algo grandioso. Es verdad que hasta ahora hemos cantado letras de mujeres o cantadas por mujeres, pero a mí me representa mucho esta letra por haber estado... en Cataluña. Y puede ser Madrid, ¿eh? Cataluña fue aquí, no, ¿eh? Nada de movida, desde Peñaperro para arriba. Y vamos a cantar una cosita que, claro, hemos cantado flamenco del pueblo, hemos cantado rap del pueblo, importado, expropiado, no lo sabemos, pero del pueblo. Y nos falta otra cosa, que es los carnavales de Cádiz. Así que vamos a cantar una cosa que es muy antigua, que hay mucha gente, y reivindicativa, obvio. Son estilos reivindicativos. Es que esto me lo dijo ella, amiga, tú tienes que decir que son del pueblo y reivindicativos. Yo dije, hombre, pero yo esto lo voy a decir. Así que vamos a, os invitamos a que participéis con esta canción. ¿Os la sabéis? Paso doble. Así que, cuando queráis. De los dalles, de los dalles. De los dalles. Yo lo puedo con esto, espérate. Y aunque dijo Blas Infante, ¿qué dijo? Andaluces levanta. Podéis cantar, Perdón que no me levante, pero estoy mejor sentado. Venga, voy a poner de pie. Voy a dejar de tontería. Venga, no creo que nada se ¡qué bonita Andalucía! ¡Vamos a ponernos seria! ¡Que vamos a cantar el himno! ¡Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos! ¡Lo que fuimos antiguamente! ¡Pobrecitos y vasallos! Siervos de terratenientes y de chulos a caballo. Si este pueblo se disparata con la boda de un matavaca y la niña de una duquesa. ¡Ole! Si este pueblo se alarmilla con la espada y una mantilla, este pueblo me da vergüenza. Menos rollo de verdes mares, de campiñas y de olivares, que así luego nos luce el pelo, casta. Y luego sale la serie de Emilio Aragón, ping pong, con su casta. Y aparece en el más ínfimo escalón de su estrecha jerarquía, servilismo mamón de la nosotras esperábamos. Ahora la gente se viene arriba, ya no podemos seguir hablando, esto va a ser un movido. Van a hacer la ola. Nada. Van a tocar la mesa. A ver. Aquí la única que sabe, mira, ha roto el clave, se ha bebido una cerveza, la ha pedido. Me ha quitado la mía. La tuya está aquí. Ah, vale. Te la ha quitado la Vero. Ruido, tía. Lo que tú... A ver, queda... Yo creo que yo ya estoy. Hay un horizonte, no sé qué. Yo doy las gracias a todo el mundo por venir, todo muy bien, pero yo ya estoy. ¿Hay alguna pregunta que alguien quiera? Así como me ha quedado algo en el tintero, ¿no? Una. ¡Hombre, Tati! Dime, cariño. Sí, en Gloria en Salduda es mi... Hablo con ella por las noches. Gloria en Salduda tiene un texto muy guay que se llama Borderland, que la verdad no es tan... O sea, es muy teórico, pero es un texto ya híbrido, no es como un texto escrito así. Y habla bastante de cómo la... Bueno, ella es chicana, es que esto es que hablamos tanto. Bueno, voy a intentar resumir. Ella es chicana, que chicana quiere decir... Qué difícil explicar. Que ha nacido en Estados Unidos, pero que eso es colonia, que eso en realidad fue porque perdieron una guerra, ella vivió allí, pero en realidad ella es chicana con orígenes de México y además súper empobrecida y un montón de movidas. Y en el libro de Borderland ella habla de que, si, yo esto lo digo en el libro, siempre salvando las distancias porque evidentemente Andalucía ya no tiene las mismas lógicas en este momento, pero sí que creo que sirve mucho para pensar, como la diversidad. Y Gloria Anzaldúa lo que hace es como decir, bueno, es que yo no tengo una lengua real, porque yo no hablo ni castellano, ni su lengua natal, que no la voy a pronunciar por respeto, porque no la puedo pronunciar, y ni inglés. Y además hay una lengua que se ha creado en torno a esta imposición del lenguaje, en la que aparece una lengua híbrida, que no es legitimada por la academia, básicamente por la academia y por el status quo, básicamente un poco va sobre eso. Y yo en verdad lo que pensé, no sé si has escuchado el rap de las amigas de Sean, pero lo llaman manzana. Bueno, pues básicamente esto nace porque yo llegué a Barcelona, te lo voy a repetir, Tati, que te quiero mucho, nos vemos poco pero te quiero muchísimo, que yo llegué a Barcelona y le dije a una, me pasa un pero, y no sabía lo que era, y entonces yo dije, ya un pero, ¿pero qué es? Y yo dije, y una manzana. Entonces yo dije, y yo, Andalucía en verdad no es solamente que se le quite los acentos, sino que tiene una idiosincrasia propia en el lenguaje que no se puede quedar acotada en una regla mnemotécnica de ahora escribo esto con esto, con esto. No, hay una riqueza del lenguaje que ha nacido de una diversidad, y hay muchísimas palabras que vienen del pueblo gitano, hay muchísimas palabras que vienen del árabe, y eso es lo que más o menos es el pensamiento. Poner en tensión al Estado español a través de esta frontera andaluza. No sé si te he respondido. Sí, sí. Pero cuando tú quieras me llames y hablamos de la frontera, Tati. Y otra cosa era con el concepto tuyo, con texto. Yo escuché hace poco eso que se había, el contexto lo habían, se había creado de los márgenes en Latinoamérica, sí. para hablarse de las personas que dentro de los marginalidad están marginadas, porque ya es... era un ejemplo como había hay un artista que es queer y rapera, y habla de eso, de cómo el rap se va generando desde una crítica, desde la crítica de la marginalidad en los guetos, y cómo después dentro de eso pues están las personas con diferentes orientaciones sexuales que dentro de eso pues hacen ese rap, pero lo hacen desde su queer, ¿no? Y con la claro. Como eso de castellanizar el concepto, porque viene un concepto de la Inglaterra y desde una teoría desde la del colonialismo total. No engloba los márgenes de los márgenes. Sí, yo lo aprendí en Barcelona gracias a la vida y no me comí tanto. Es verdad que tuve a un profesor que venía de algún sitio de Latinoamérica, ya la que no me acuerdo ahora mismo, pero que nos enseñó un poco a pensar lo queer y LGTBIQA+, y todas las letras, que no sé si me olvida alguna. Y yo me he inspirado en una persona también que se llama Bello Ramírez, está ahí escrita, y también habla de la pedagogía queer con C-U-I-R. Como que yo cuando he empezado, Tati, he dicho, yo lo que hay aquí yo no me he inventado nada, en verdad. Está todo dicho, y yo creo que en realidad lo que aporta, pues si aporta algo, que a lo mejor no aporta nada, lo que al menos me ha aportado a mí, al menos, puedo decir lo que me ha aportado a mí, ya cada uno puede decir para mí esto, para mí lo otro. A mí lo que me ha aportado es poder aterrizar las teorías, que muchas veces son tan metarrelatos, a una cosa cotidiana para transformar las realidades de esa teoría. Porque muchas veces nos quedamos en la academia y no... Y al final son como cosas que no tienen un sentido lógico en lo cotidiano, porque no es como la teoría y la teoría está en mi máster, no sé qué, asamblea y punto suspensivo, y en lo cotidiano se nos olvida todo esto. Entonces yo creo que para mí lo que me ha servido es poder englobar mi experiencia con teoría de otro tipo, y evidentemente no he mirado mucho a las personas, quitando a Donna Haraway y alguna más, que sí que me he apoyado en ella. Casi toda la gente que he mirado son de Latinoamérica, Abya Yala, porque creo que están haciendo feminismo que es el que tiene sentido ahora mismo para mí, el horizonte en el que yo creo. Y ya está. Yo te voy a poner a recordar, porque te voy a poner aquí. Madre mía, ahora viene. Estuvo detrás de cámaras en el libro, y hay algo de lo que no has hablado y que me parece muy importante, que es el tema de la precarización, y hablas de todo eso, o sea, sí le dedicas como una parte importante, ¿no? En tanto que para África somos... Es verdad. Pero es el sur, ¿no? Y me interesó, me gustó mucho eso. Sí, en realidad eso tiene que ver con la lógica frontera, como... También está inspirado en el norte de Abya Yala y México, porque es una frontera que en realidad es un norte que para nosotras es un sur, o lo que nos han dicho que es un sur, pero en realidad es un norte para muchos sitios de Latinoamérica. Entonces, creo que Andalucía muchas veces, con esto de que nos llaman sur, yo tampoco puedo decir, a mí me han dicho, es que si dices que Andalucía es un sur, te estás apropiando del discurso de las demás. Digo, a ver, a mí me dicen cuando estoy en Barcelona me voy al sur. Y eso es real, yo no me lo he inventado. Entonces creo que la importancia de eso viene a decir, bueno, lo de la frontera, ¿no? O sea, no puedes mirar, no puedes ponerte a ti como un sur sin poner una responsabilidad. Es que esto es ya podemos hablar de feminismo y de víctima opresora. Y esto es algo que también problematizo mucho, es que no da tiempo a todo, pero también la problematización de la interseccionalidad desde, venga, voy a mirar la interseccionalidad para ponerme todas las ejes de opresión. Pero no voy a mirar la interseccionalidad mirando todos los ejes de privilegio. Entonces, en realidad, Andalucía es un punto de fuga donde pensar un eje de opresión norte-sur, porque somos un sur, y evidentemente lo es, pero también somos un norte para mucha gente. Aquí viene mucha gente como un espacio de norte. Entonces, a través de Andalucía también se puede pensar muchísimo la interseccionalidad como algo que se está... Bueno, que se está usando desde la academia para no mirarse a sí mismo, porque si yo estudio en la Academia de Barcelona interseccionalidad y llego allí con mi interseccionalidad y me dice tú no vales, pues tú en realidad lo que quieres es una etiqueta para salir en los libros, en que te den subvenciones, en un montón de cosas, pero luego no eres capaz de sostener. Yo siempre digo una cosa cuando estoy con amigas y es algo que yo reflexiono mucho. Aquí ahora mismo en el feminismo andaluz hay una... Bueno, o ahora o antes, no lo sé, pero se ensalzó mucho a la Veneno, a Cristina Ortiz. Y yo siempre he pensado, ¿aquí estamos preparadas para sostener a Cristina Ortiz? En nuestras asambleas, digo, con todos sus hijos. Y mandándote a callar, como ella calla. ¿O la estamos poniendo como una ídola? Esa pregunta no la he puesto aquí, pero yo me la pregunto, digo yo... Eso pasa muy a menudo, ¿eh? Y eso somos muchas las que no tenemos ese espacio y tenemos que contener. Y ahí viene, pues sí, claro, María José, que para mí es un María José Barrera, que es un referente del feminismo andaluz, o Ana Pinto y Nayet Bassitt, que también son referentes para mí del feminismo andaluz. No, yo en ese momento no las conocía, entonces las cito en algún momento, pero esto lo dicen ellas. O sea, de verdad... podemos reírnos mucho con todo esto, pero en realidad el libro es encarnado, pero también es serio y apela a la responsabilidad de Siquillo. Tanta interseccionalidad, tanta movida, y estamos en nuestra cúpula y pensamos, y te pone una chapita de la Ortiz, de la Veneno, yo es que le llamo la Ortiz, para ponerla también como las que están aquí, de la Ortiz, y luego tú la vas a aguantar. Tú esa señora diciéndole, pues me vas a comer todo el coño, así, tú la vas a aguantar a tu asamblea. Tú las vas a aguantar, pues tía, vamos a pensarnos en las chapas, es que eso es muy fuerte. Para mí, vamos a ver, y voy a hacer aquí un... Vamos a ver cuando se muera Lole Montoya. ¿Cuántas chapitas salen? Porque Lole está ahí. A ver quién le invita. Hombre, vamos a ver cuántas chapitas salen cuando se muera Lole Montoya. Ojalá dure muchos años. Pero ¿dónde está Lole ahora? Te voy a hacer de llorar, amigo. Porque esto se llama como romper la frontera, ¿no? Desfronterízate. Desfronterízate. Eso, que yo creo que un poco respondiendo a todas las preguntas, sino de Siquillo, lo que no podemos hacer es las intersecciones, hacerlas como estanca, dejar a la gente, ay, Cristina Ortiz Veneno, andaluza, trans, no sé cuánto. Pues esa persona existió, esa persona existe todavía de hoy en mucha gente. Quiero decir, esa forma de estar, ¿nosotras vamos a sostener a esa gente o queremos nuestras vidas asépticas? Yo me lo pregunto, y yo sé que es súper difícil, pero esa es la pregunta estrella. Así que yo creo que ya, ¿no? ¿Alguna pregunta más o tenemos el fin de fiesta? Pues yo creo que, mira, con este fin de fiesta que ya la ha puesto, lo de desfronterizarte, ¿no? No me sale ya, pues te emociona, te van a llorar, tío. Bueno, gracias a todos por venir, gracias a la fuga. Un aplauso. Y a me ha dicho mi amiga que diga que los libros estos, que el libro este se vende allí, que está Luis La Fuga, que si ahora no que si no tenés dinero ahora, que está allí, que lo podés pedir por internet, y que la gente que vive en Sevilla, que me podéis pedir el teléfono, tomar un café, que todo es guay. O sea, de verdad. Llamarme más a tomar café y a pensar. Así que nada, gracias a todas y a Caótica y a Sofía por estar aquí en representación. Y yo qué sé, si me olvida alguien más. Y a mis amigas que están por ahí, os quiero a todas Marta. Hola. Y también voy a decir la última cosa. Le voy a mandar un libro a la señora esta, a ver si... ¡Ole! Un clavelito. Un clavelito. O le cantamos al decanato. Le pongo un papo. Y nada, vamos a cerrar con una última canción que es de Carmen Linares. Esa la quería tú. ¿Pero nos vamos a levantar y todo? Venga. Sí. Ah, nos vamos a levantar. Claro, ahí sí. Delante de Iri. Qué vergüenza. Antes ya. Después de todo lo que tú acabas de soltar por la punta, lleva la vergüenza. Nadie se lleva nada, todo se queda en la vida, tanta ambición para qué, si nadie se lleva nada. Tanto luchar en vano, si el fruto es un mar de pena, tanta ambición para ti, si nadie se lleva nada. Laura González, venga, y la reportaje a ti.